Bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hola, una vez más, y hoy vamos a dedicar este programa a responder algunas preguntas que nos habéis hecho llegar sobre cocina saludable en general. A ver, aunque nosotras intentamos contestar todas vuestras dudas en el momento que las recibimos, bueno, que las vemos, pero nos gusta también compartirlas con el resto de vosotros porque nos parece que pueden servir a mucha más gente y a veces las preguntas se suelen repetir, así que si las compartimos por aquí, pues podéis ir aprendiendo cosas o solucionando algunas dudas que a lo mejor no nos preguntáis o no os habíais planteado. Cada semana pues iremos, si se nos van acumulando, las iremos comentando por aquí, por si os interesan, las que nos vayan llegando. Un tema es que, bueno, las preguntas que sean de respuesta así más larga, que den como para un programa entero, pues las trataremos de forma individual. Y además algunas pues nos sirven para aprovechar y comentar otros temas y entonces les dedicamos pues eso, programas o episodios enteros. Pero en cambio hay algunas dudas que se contestan pues de manera muy rápida y son puntuales. Y así que las iremos recopilando como vamos a hacer hoy y ya nos diréis qué os parece. Nos podéis contactar siempre en tastydetails.com/contacto. Por ahí nos podéis enviar pues eso, estas preguntas o decirnos, me ha parecido bien tal cosa o qué tal si hacéis lo que queráis. O sea, os intentamos contestar a todos. Entonces, las preguntas de hoy vamos a ir... Es que no os dé tiempo a hacer en unos 10 minutos o así. A ver, Verónica nos escribe. Hola, quiero probar de hacer la masa de pizza que la tengo en pendientes, pero quería haceros una pregunta antes. Me gustaría hacer la masa y congelarla para poder tenerla siempre preparada. No sé si lo habéis probado y cuál es la mejor opción para congelar, si después de dejar que suba o antes de ese momento. Verónica está hablando de una masa de pizza, de una receta que tenemos ya en el blog. Y bueno, la contestación es que se puede congelar sin problemas en general. Y una opción es hacerlo una vez ya hemos dejado que suba, la amasamos un poco, formamos una bola y luego esa bola pues la podemos engrasar con un poquito de aceite, envolverla con papel film que sea resistente a congelador y de esta manera pues ¿qué pasa? Que como la tenemos en una bola no ocuparemos sitio en el congelador, podemos hacer toda la cantidad que queramos y ponerla allí. El inconveniente que tiene es que tendremos que, cuando lo queramos usar, tendremos que esperar hasta que se descongele toda la bola de masa para usarla. Luego hay otra opción que es amasar pues, esa cantidad de masa que hayamos preparado, la dividimos en las porciones de pizza que queramos preparar, las dejamos que suban, las dejamos levar. Y entonces esa masa la podemos prehornear unos minutos. Con esto nos aseguraremos que quede luego con la típica corteza más crujiente cuando la hayamos terminado de cocinar. Después de este prehorneado, que nada, serán muy pocos minutos, la podéis dejar enfriar encima de una rejilla y una cosa que podéis hacer, o sea, la podéis ahora con este prehorneado la dejamos enfriar y la podéis congelar así tal cual la base con film o como sea. O otra opción es rellenarla, ya, le ponemos todo encima como si la fuéramos a hacer en ese momento, con los ingredientes que queramos. Y eso es lo que vamos a congelar. De esta manera, ¿qué pasa? Que como la hemos prehorneado y la hemos dejado con los ingredientes ya encima, la podemos dejar que se enfríe, envolver con papel film y la guardamos en el congelador. Y así, cuando la vayamos a consumir, pues será como las que compramos en el supermercado que vienen congeladas y solo es sacar del congelador y meter en el horno. Pues será lo mismo. El problema, pues que os ocupará un poquito más en el congelador que si teníamos las bolas. Os lo dejo a vosotros, pero que sepáis que existen las dos opciones. Vamos a otra pregunta. Melanie nos dice, me gustan las recetas con cantidades exactas, como por ejemplo los 7 gramos de sal por litro de agua para hacer fideos y tallarines, con recomendaciones nutricionales de la cantidad de sal que debería llevar ese plato para no excederse. Bueno, a ver, la verdad es que nosotras intentamos hacer nuestras recetas pues lo más exacto posible, apuntamos todas las cantidades que usamos y os lo transmitimos así. Y las probamos más de una vez antes de dárosla para asegurarnos, ¿no? Esto no quiere decir que alguna vez nos equivoquemos al escribirla en algún detalle y muchas veces, bueno, muchas veces no, pero cuando pasa, pues nos lo decís, si hay algún fallo, lo cambiamos y ya está, no suele ser demasiado grave nada. Pero bueno, lo que decía, nos intentamos asegurar y daroslo todo lo más exacto posible, pero hasta un límite, porque no vemos práctico estar pues pesando los gramos de sal que vamos a echar al agua o no sé, creemos que con deciros si es una cucharadita, media cucharadita o una pizca, pues ya os podéis hacer una idea de la cantidad que tenéis que usar. Además, tampoco nosotras queremos transmitir eso, ni el llevar una dieta restringida con tantos gramos y tantos no sé qué. No buscamos recetas restringidas para restringirnos de nada, a no ser que tengáis algún tipo de problema de salud. Y en este caso, pues será vuestro caso especial y entonces necesitaríais estar en manos de algún nutricionista, de algún especialista. Pero, como norma general, pues cada uno tiene un gusto y a lo mejor a una persona le gusta una receta con más pimentón picante o con menos o yo qué sé, por ejemplo, ¿eh? Así que siempre el consejo es que siempre que cocinéis tenéis que ir probando y ajustando según vuestro gusto, que las recetas están para seguirlas, sí, pero con un poco de criterio e ir experimentando un poco, que es lo que nos gusta más de la cocina. Y bueno, y última pregunta de hoy es de Alfred, que dice: he visto que para contrarrestar la acidez del tomate usan bicarbonato de sodio, lógico, porque sube el pH y lo hace más alcalino, y así disminuye el consumo de azúcar. Pues totalmente cierto. Se puede usar el bicarbonato, que tenemos, casi todo el mundo tiene en casa el típico bote de bicarbonato en polvo. Cuando hacemos, por ejemplo, salsa de tomate, que muchas veces pues, se le añade azúcar para contrarrestar la acidez, ¿no? Pues podéis hacer lo mismo añadiendo el bicarbonato. Probáis con poca cantidad y vais probando hasta que os parezca que tiene el gusto que os gusta. Se encuentra en todos los supermercados el bicarbonato, ya lo sabéis, y normalmente lo tenéis en casa. Y además, si algún día hacéis un bizcocho o algo parecido, pues también os servirá porque se suele usar como gasificante. Y hasta aquí las preguntas que contestamos hoy. Seguro, bueno, esperamos que ya os haya servido y hayáis aprendido algo. Y os animamos a que sigáis contactando con nosotras y nos enviéis vuestras dudas o sugerencias o lo que sea. Y bueno, ya que estoy, os recuerdo que si vais a tastydetails.com/lista, allí os podéis suscribir con vuestro correo electrónico y recibiréis cada semana pues, todas las novedades y algún contenido exclusivo solo para los suscriptores. Y ahora sí, lo dejamos aquí, nos vemos muy pronto y bueno, a cocinar.